Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. ¿No te has encontrado con algunas personas que dicen, no tengo ganas de hacer nada? Especialmente trabajar o levantarse de la cama, una situación que a veces es muy recurrente, especialmente en los jóvenes, ¿eh? Pero a ti no te ha pasado nunca. A mí nunca, en realidad. Pero ya. Yo estoy viendo aquí el concepto de perezoso. Me parece que hay un animalito que le llaman perezoso, claro. También. Cuando uno lo estudia y lo mira, se cansa hasta de mirar. Oye, pero ¿sabes una cosa? Eso de que hay momentos en que tú no tienes ganas de hacer nada, por ejemplo, puedes estar tan cansado que no tienes deseo de hacer nada, no significa que eres un perezoso. Toda persona puede estar agotada en algún momento y a lo mejor no desear hacer nada. El caso de que el que es perezoso, eso le ocurre normalmente, o sea, su vida transcurre deseando no hacer nada. Ahora, este concepto que el proverbio está, el sabio está describiendo acá, es un concepto bien delicado, porque lógicamente a veces hay situaciones así en las que quizás tú tuviste que quedarte mucho tiempo en la noche haciendo algún trabajo, que sea alguna actividad, y al otro día tú tuviste problemas, anduviste medio mal, pero estas son cosas así puntuales. Claro, ahora, no, está hablando normal, aquí el sabio de una cuestión que es un poquito más recurrente. Claro que sí, ahí en Proverbio 26:15, por ejemplo. Mira que es gráfico ese dice, texto. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. Tiene flojera hasta de... Claro que sí. O sea, tiene flojera hasta de levantar la mano. Exactamente. Entonces, esa es la idea que está presentando aquí. ¿Por qué hace énfasis el proverbio en este sentido de perezoso? No ser así, sino ser más ágil, ser buscador de vida, como alguno dice. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Y sigue hablando, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve a su cama. ¿Cómo decir? Se vuelve en su casa. Es como decir, mira, ¿para qué voy a salir a trabajar si hoy día otra vez me va a ir mal? Y se vuelve a acostar y al final no hace nada. Mete el perezoso su mano en el plato, como lo leíamos, se cansa de llevarla a la boca. En este contexto está un poquito más gráfico todavía la idea. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. O sea, vuelve al concepto de sabiduría, el sabio nuevamente, digamos los proverbios a decirnos que en realidad si uno es sabio no se quedaría más tiempo en la cama, se levantaría, buscaría, es como alguien que está en un problema y no hace nada por solucionarlo, entonces se transforma en un hombre que es necio, que es perezoso y es preocupante, porque sabes tú que una persona así realmente va a un desenlace. Y sufre a veces la familia, los hijos, ¿no es cierto? Es una cuestión bien complicada esto de ser perezoso en realidad. Fíjate, ahí cuando habla de que la puerta gira sobre sus quicios, sobre sus goznes, la puerta gira, la puerta se mueve, pero no va a ninguna parte. Dice, así el perezoso se vuelve en su cama. Él se da vuelta en la cama, pero no va a ninguna parte. Se queda ahí solamente. Entonces, tenemos que considerar esto. Tenemos que... el Señor dio al hombre, cuando le habló de que debía trabajar con el sudor de la frente, dice, comerás el pan. Hay quienes piensan que el trabajo es una maldición que Dios le dio al hombre. No fue una maldición, fue una tremenda bendición. Porque cuando el hombre está ocupado, tiene menos posibilidad de caer en pecado. Cuando tiene la mente y las manos ocupadas, entonces tiene menos posibilidad de irse por el camino equivocado. Ya ves tú el dicho que dice, mente ociosa, taller del diablo. Exactamente. Y tienen toda la razón. Entonces tenemos que considerar esto. Tenemos que estar siempre ocupados y el trabajo es una tremenda bendición. Lo que leías tú hace un rato, estábamos viendo 26:13, ¿te acuerdas? Dice, el perezoso león está en el camino. Pero el mismo Proverbio 22:13 aclara un poquito más, diciendo que dice el perezoso león está afuera, seré muerto en la calle. O sea, está anteponiéndose a un hecho que aún no ha ocurrido, y eso lo hace volverse y quedarse quieto, y como decías tú, volverse en la cama, darse vuelta, y al final no hace nada. No hace nada, claro. Estoy pensando, el león es una situación, un problema bastante serio, pero más serio es no hacer nada. Entonces, estas cosas son las que quizá como seres humanos tenemos que pensar un poquito, hacernos una reflexión, ¿no es cierto? En su propia opinión, dice el perezoso, es más sabio. Claro, dice, no, yo soy sabio porque me quedo aquí, no hago nada y sigo viviendo. ¿Viviendo qué? Una vida que al final no lo lleva a ninguna parte. Quizá puede tener razón, porque efectivamente afuera hay peligros. Pero imagínate si uno todos los días no viene aquí, por ejemplo, a la radio porque está lloviendo, o porque hay peligro, o porque a lo mejor no voy a poder pasar porque hay un taco. Siempre podría ocurrir algo. Tenemos que estar... Eso es algo que nadie puede negar. Puede ocurrir algo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar de que puede ocurrir algo y por ese motivo no salimos y por ese motivo no trabajamos y no hacemos nada... Nuestra vida no tiene sentido realmente. Estamos subsistiendo, a lo mejor estamos ocupando el aire que otro podría ocupar. Entonces tenemos que considerar de que el Señor, como lo dije anteriormente, nos dejó el trabajo como una tremenda bendición y nosotros tenemos que agradecer a Dios por ese trabajo y tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos hacerlas. Cuando tú decías eso del trabajo, una bendición, estaba pensando justamente en eso, porque cuando uno hace una actividad que conlleva quizá un poquito de sacrificio, esfuerzo, y la termina, tú sientes una cierta satisfacción de haber logrado algo en la vida, haber hecho algo. Por ejemplo, en mi línea, ¿no es cierto?, un balance que hay que cuadrar, que hay que presentar números adecuados, y llegar a esa conclusión y presentarlo para que se entienda lo que está pasando, lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en toda una semana, un mes, digamos así, de actividad económica, es una satisfacción. Yo recuerdo los primeros años no habían todos los elementos que ahora hay. A veces teníamos 60 centavos de diferencia. Y tú sabes que 60 centavos de diferencia a veces es un día de trabajo, ¿no? Claro que sí. Para llegar a cuadrar, claro. Pero de improviso, después de muchas actividades, de volver a sumar y también de mucha oración, aparecía, y qué grato era saber que el trabajo estaba bien terminado, bien hecho, y el informe era el que tenía que hacerse. Por eso, oye, qué importante es cuando un joven o una señorita... eligen bien la carrera, algo que les guste. Fíjate, después ellos van a trabajar siempre en lo que les guste y más encima le van a pagar para que haga lo que le gusta. Exactamente. Quizás un poquito, yo creo que mañana miércoles 4 de marzo vamos a comentar un poquito, acuérdame, de esto de instruye al niño. Correcto. Es un concepto bien interesante en relación justamente a esta situación que estamos conversando. Gracias entonces ahora por su atención, nos encontramos mañana. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. ¿Cómo debemos entender nuestra función de dar a otros la oportunidad de aprender qué es la verdad? ¿Dónde comienza nuestra responsabilidad y dónde termina? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.